Hola, buenas noches, Neuen, Walter, ¿cómo les va? Bien, todo bien por aquí. Bueno, un poco queríamos comenzar preguntándote qué se espera para el miércoles, cómo será esa concentración que se realizará y un poco las expectativas. Bueno, sí, este miércoles vamos a movilizar los trabajadores y trabajadoras de Maigra, que venimos de cumplir 10 años de gestión obrera, hace muy poquito, hace un mes. Este miércoles se va a tratar nuestro proyecto de expropiación en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros es muy importante para seguir manteniendo nuestros puestos de trabajo, que como ya en otra oportunidad hemos conseguido que se vote esta ley, pero por un tiempo determinado que fueron 3 años. Lamentablemente, bueno, la ley de expropiación dice que no es definitiva hasta que el Estado no indemniza a la patronal, que en este caso nosotros hemos denunciado en su momento, lo denunció incluso en ese momento hasta Cristina Kirchner, que era todavía presidenta, que es una multinacional yanqui que presentó una quiebra fraudulenta. Incluso se amenazó con aplicarle la ley antiterrorista por intento de desestabilizar cómo es el orden social, creo que es el término que usan. No, es una multinacional con 600 plantas en todo el mundo que presentó una quiebra que se la aprobaron de un día para el otro. Nosotros nos encontramos con un papel en la puerta, un 0800 para llamar por la indemnización, y dijimos que no nos íbamos a volver a nuestras casas con la cabeza gacha, y hace 10 años sostenemos la producción, sostenemos los puestos de trabajo, incluso tratando siempre de darle un bien social a la fábrica. Lo hemos hecho imprimiendo más de 300.000 cuadernos que repartimos en las escuelas públicas. En tiempo de pandemia reconvertimos un sector para fabricar sanitizantes, barbijos, mascarillas para colaborar a combatir la pandemia, sobre todo en los hospitales, las salitas, todo el centro de salud, merenderos, comedores. Es una fábrica que siempre hemos tratado, bueno, tenemos talleres de oficio con título oficial, ha funcionado el plan Fines, bueno, determinadas políticas hacia la comunidad que siempre lo hicimos porque es lo que benefician a nosotros, a nuestras familias, a nuestros vecinos, y porque realmente creemos que es una fábrica que debe seguir funcionando y continuar con este rol social. Por eso llamamos a todas las organizaciones, a todos los vecinos, a todos los que nos conocen a sumarse a este reclamo para que nos den la media sanción. Después tendrá que ir a la Cámara de Senadores de la provincia también. Seguir peleando por la expropiación definitiva. Nosotros hemos planteado en su momento en el Ministerio de Trabajo, incluso, que nuestro reclamo de máxima es la estatización de la fábrica con control de los trabajadores, que hemos demostrado ya a lo largo de estos 10 años que podemos gestionarla, y que esa fábrica sea un bien social. Nosotros tenemos capacidad productiva de sobra para fabricar libros, manuales, cuadernos para todos los chicos del país. Tenemos una nueva línea de producción ecológica donde fabricamos bolsas de papel con papel reciclado. O sea que tranquilamente podría ser una fábrica que esté al servicio de las necesidades de la grandes mayorías. Y Jorge, entonces lo que se va a tratar este miércoles en diputados sigue siendo como una extensión, digamos, de la expropiación o está la posibilidad de que se vote la expropiación definitiva. No, claro, se votaría por un tiempo determinado, y en ese tiempo es el plazo que le dan al Estado, en este caso el Estado provincial, para pagar lo que sería la expropiación o la quiebra. Que nosotros hemos planteado también, como lo hicieron en su momento los compañeros de Sanón, una fábrica también recuperada hace más de 23 años, donde incluso han pagado con trabajo el valor de su planta. Por eso nosotros decimos, podemos poner al servicio de fabricar los libros, manuales y cuadernos para todos los chicos del país. Pero bueno, eso será también, tiene que haber una decisión política, en este caso del Estado provincial, para hacerlo, y nosotros estamos convencidos de que sería lo mejor, incluso porque es una planta que tiene capacidad productiva para, hoy somos 100 familias, 120 familias, pero tenemos capacidad productiva para generar cientos de puestos de trabajo. Hoy, lamentablemente, el trabajo gráfico está concentrado en los grandes monopolios, como Clarín, pero que si hubiese, por ejemplo, una ley de compra privilegiado para las fábricas recuperadas, que gráficas hay muchas, podríamos no solamente mantener nuestros puestos de trabajo, sino generar puestos de trabajo nuevos. Jorge, ahí repasabas un poco el rol social que cumple Madigraf para la comunidad y también el potencial productivo que tiene. ¿Qué articulación se están dando con otras empresas recuperadas? Vos ahí hablabas del caso de Sanón, que es uno de los más icónicos, y cómo leen después de 10 años, ¿no?, también la situación que toca atravesar hoy a nivel industrial, a nivel productivo en nuestro país, y qué dificultades ven en el horizonte de cara a continuar con la autogestión obrera, más allá de si sale o no la ley. Bueno, a nadie se le escapa que estamos en un momento de crisis muy profunda, con una política de gobierno que favorecen a los grandes monopolios y al capital internacional en contra de los sectores, sobre todo los sectores más vulnerables donde se encuentran las fábricas recuperadas. Por eso para nosotros es muy importante no solamente la ley de expropiación, sino que también haya leyes de compra privilegiado para fábricas recuperadas, para los sectores más vulnerables. Y tampoco, siempre lo hemos dicho desde un principio, no creemos que nadie se salva solo. Nosotros no creemos que vivimos en una isla, no peleamos solamente por nuestro puesto de trabajo, sino que también nos organizamos contra otros sectores que son los que nos van a acompañar y los que nos vienen acompañando hace muchos años para pelear por los derechos de toda la clase trabajadora. Lo hemos hecho con los gobiernos anteriores, lo seguimos haciendo ahora frente a este gobierno. En la fuerza de los trabajadores lo hacemos. Yo creo que somos un ejemplo de cómo los trabajadores podemos dirigir una fábrica, podemos pensar la producción en base a las necesidades de nosotros, hacerlo con los cuidados correspondientes con el medio ambiente, pensar la producción dirigida a las necesidades. Por eso te daba el ejemplo de la reconversión en pandemia. Creemos que es algo que los trabajadores tenemos que estar convencidos de nuestras propias fuerzas, de nuestra capacidad. Somos la clase productora, somos los que movemos el mundo y tenemos que pelear por nuestro derecho y para poner justamente nuestro trabajo al servicio de las necesidades de nuestra clase, y no como ahora, que como está sucediendo, que está todo dirigido a aumentar las ganancias de los grandes monopolios. Te hago una última consulta, Jorge, porque veía que habíamos hablado de esta radio allí por noviembre del 2022, donde también se había movilizado la ciudad y no hubo quórum en diputados. No sé si hubo alguna otra instancia intermedia y si creen que mañana puede pasar algo similar o debería estar avanzando esta ley de expropiación mañana sí o sí. Debería estar avanzando porque de hecho el proyecto pasó por todas las comisiones que correspondían, hubo acuerdo de los diferentes bloques en el proyecto, así que no debería haber ningún problema. Lo que sucedió también en su momento es que todos sabemos que, bueno, cuando se acercan en momentos electorales, en la legislatura se reúnen poco, hubo también discusiones ahí por otros proyectos y nosotros quedamos ahí en el medio. Como te decía, pasamos por todas las comisiones que nos solicitaron, en todas fue aprobada, así que creemos que debería votarse esta media sanción, y desde ya también queremos que se apruebe rápido en el Senado porque no queremos que nos pase como en otra oportunidad donde por la campaña electoral no sesiona la legislatura. Eso es un reclamo que también vamos a llevar para que sea tratado lo antes posible también en la Cámara de Senadores. Bien, Jorge, reiteramos la convocatoria, es para este miércoles 25 a las 12 horas en la legislatura bonaerense. Te agradecemos por todo este tiempo, Jorge, y por la información. Bueno, yo les agradezco en nombre de todos mis compañeras y compañeros por este espacio, y también lo aprovecho para invitar a que nos acompañen a todos quienes puedan ese día, este miércoles a partir del mediodía en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y también a todos quienes nos conocen y nos siguen en las redes o que nos empiecen a seguir, madigraf.redes, para que también nos ayuden en la difusión de esta pelea que venimos dando hace tanto tiempo por nuestros puestos de trabajo y, como te decía, también porque estamos convencidos que esa fábrica no es solo nuestra, sino que es del pueblo.